Auspicia Informativo Farco. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy martes 24 de diciembre de 2024. Se multiplican las celebraciones comunitarias de la Navidad en distintos puntos del país frente al ajuste y las políticas de pobreza. Hoy habrá una gran cena y festival popular frente al Congreso Nacional, organizado por los movimientos populares, para las personas en situación de calle. Lo mismo va a ocurrir en otros puntos del país desde la tarde de hoy y hasta pasada la medianoche. En Rosario, jubilados y jubiladas realizaron un brindis con agua y pan en pleno centro de la ciudad. Fue en el tradicional cruce de las peatonales Córdoba y San Martín, con participación también de otros sectores que fueron a darle su apoyo. Allí estuvo Aire Libre con nuestro compañero Daniel Galeano. Esto tiene que ser, me parece, un ejemplo, algo que avance, algo que se amplíe, porque si aquí no avanzamos en la unidad de acción de todos aquellos sectores populares que estamos siendo sometidos por este gobierno genocida, porque es un gobierno genocida este, realmente la vamos a pasar muy, muy mal y el 2025 va a ser muchísimo más malo, con muchísimos agravantes más. Los jubilados tienen que tener en cuenta que aquí ya llevamos más de 40 muertos por quita de medicamentos, fundamentalmente enfermos de cáncer. Es mentira que los medicamentos nos dan gratis. Los medicamentos los hemos pagado con 30 años de aporte. Lo hemos pagado muchísimas veces a los medicamentos. Los medicamentos los hemos pagado nosotros. Entonces, no hay plata, dice. Este es un gobierno que se ha robado muchísimo, muchísimo más que incluso que Macri casi. Tengamos en cuenta que ha llevado todo el oro a Inglaterra, con lo que eso significa. Y además a los jubilados nos han robado 60 mil millones de pesos que teníamos en el fondo de sustentabilidad, que era nuestro. O sea, eso de que no hay plata es totalmente mentira. Es un gobierno que se basa en la mentira, en el engaño, aprovecha lamentablemente la tremenda ignorancia que hay en un sector importante del pueblo. Es un pueblo bastante reaccionario en muchos aspectos. Y bueno, todo eso, por eso, es algo que tiene que es tomado por la gente, ¿no? Que tiene una gran influencia en la gente. Y el papel de los medios de comunicación, la inmensa mayoría, que son medios mercenarios que están, por supuesto, trabajando para el gobierno. Parte de lo que pasaba en este brindis con agua y pan que realizaron los jubilados y jubiladas en el centro de Rosario. Y de Rosario a San Juan, porque allí, como en otros lugares del país, se organizan celebraciones de la Navidad para garantizarles una noche buena a personas en situación de calle. En la capital sanjuanina, la cena de Navidad será frente a la catedral. Nos lo cuenta nuestro compañero Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza. Esta noche, de 19 a 22 horas, frente a la catedral de la provincia de San Juan, se realizará la cena solidaria denominada Ninguna Familia Sin Navidad. Un evento que cuenta con la organización de Argentina Humana y que se replicará en diferentes partes del país buscando darle un grato momento a personas que se encuentren en situación de calle. Esto nos comentaba Melina Pelayes, integrante de Argentina Humana. Tiene una columna vertebral que es el partido Patria Grande, pero es algo mucho más amplio donde podemos contener a un montón de espacios, de personas que estén de acuerdo con un proyecto político que tiene como eje fundamental el ser humano y su integralidad. Hace, creo, 8 años que se hace la Navidad en el Congreso. Y bueno, nosotros lo hacemos este año, pero se está replicando esta iniciativa en todos los puntos del país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En Santa Fe lo van a hacer de manera simultánea, es una locura, en distintos puntos de la provincia también. Así que la organización que se está llevando adelante en todo el país es impresionante. Y bueno, todo con un mismo objetivo, que es que las personas puedan compartir un plato de comida y sobre todo que nadie en esta fecha tan importante se quede solo, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos, nadie se salva solo ni sola. Nos ponemos a disposición para compartir esta noche con un montón de familias y de personas en situación de calle. Muy bien. Además de la cena, habrá shows artísticos, acciones sociocomunitarias, como también música de fondo, como para alegrar la tarde-noche. Vamos a tener regalitos, van a haber peluqueros, bueno, vamos a tener ahí un montón de iniciativas, va a haber un espacio de cuidado de la RONAT, que es parte de una de las organizaciones de Argentina Humana, que van a generar un espacio de cuidado y de juegos para las infancias. La convocamos e invitamos a todas aquellas familias que no tengan, por la situación económica, ¿no? Por cómo se está viviendo la calle, que no tengan un plato de comida para poner esta cena navideña, convocamos también. Reportó por el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. También hubo actividades en la previa de la Navidad. Vamos a Tucumán, allí hubo festejo, comida y regalos de Navidad para niñas y niños de uno de los barrios postergados de la capital provincial. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcos Lobo desde la FM Raco. Más de 100 niños tucumanos pasaron una Navidad diferente. Bajo la consigna de "Esta Navidad regala sonrisas", este fin de semana tuvo lugar una jornada donde participaron más de 100 niños del barrio El Sifón. El encuentro estuvo a cargo de Fundación Creando Sonrisas, que en vísperas de las fiestas lanzó una campaña navideña con el fin de conseguir regalos para los chicos y las chicas del barrio. Además de la entrega de presentes, los chicos pudieron comer y participar de una gran cantidad de juegos. Anaí Roldán, integrante de la fundación, se refirió a la novedad del sistema de padrinazgo que aplicaron para conseguir los regalos. Este es el segundo año que aplicamos el sistema de apadrinamientos para Navidad. Acudimos a él principalmente porque lo vimos como una alternativa viable por el asunto de que siempre es realmente un tema conseguir regalos, juguetes principalmente, que es lo que más piden los chicos. Y bueno, lo que hacíamos era anteriormente conseguir en cantidad todo lo que podíamos, principalmente juguetes usados, porque nuevos nunca pudimos comprar. Y bueno, los poníamos en condiciones, los limpiábamos, los dejábamos bien y les entregábamos a los chicos, los llevábamos ya preseleccionados. Pero bueno, lo bueno de este sistema es que ahora ellos pueden hacer su cartita, pueden pedir su regalo y ahí ponen todos sus datos y aparte también diferentes alternativas de juguetes o bueno, regalitos que querrían recibir. Entonces, esa carta es entregada a una persona que tiene ganas de apadrinar a algún niño, busca el regalo, nos lo hace llegar y el día ese del evento les entregamos. Roldán también destacó la alegría de los niños y el compromiso de toda la comunidad a la hora de llevar adelante el evento. En ese sentido, señaló la importancia de la Navidad como fecha de encuentro. La verdad que para nosotros es súper importante poder regalarles este evento a los chicos. La verdad que desde que empezamos con nuestro trabajo, desde hace más de 6 años, siempre la Navidad fue un evento que tuvimos presente, siempre dejándoles algo, ya sea armándoles cajas navideñas a las familias o dándoles regalitos que estén a nuestro alcance. Bueno, principalmente la verdad que porque le damos esta connotación de festejo familiar y realmente nosotros nos consideramos una familia, entonces bueno, es impensado que no lo tengamos presente. En un contexto donde las infancias se ven fuertemente afectadas por la pobreza y la ausencia del Estado, el trabajo de las fundaciones toma aún más relevancia para sostener a quienes son dejados de lado por el sistema. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9. El obispo de Quilmes, Carlos Tisera, aseguró que en esta Navidad encerrarse en el individualismo es construir el propio infierno. El religioso dialogó con medios locales en la previa de la celebración de hoy que va a incluir cena en la Catedral Quilmeña. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. El obispo Carlos Tisera dialogó con medios de comunicación de Quilmes y Florencio Varela. Se realizaron balances del año sobre el contexto económico y social y ratificó que visitará al Papa Francisco el próximo 20 de enero. El obispo puso en valor la designación de Monseñor Colombo al frente de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre obispo Marcelo se ha formado aquí en esta diócesis. Es la misión del presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Poder tener una mirada del país y de la mirada que tienen todos los obispos del país para conducir la pastoral de la Iglesia Católica en la Argentina, pero también para ser un hombre de diálogo con las autoridades de la nación. El diálogo deberá ser con Nahuel Sotelo Larcher, secretario de Culto y Civilización de la Nación, un hombre de Quilmes, Despert, actualmente libertario, negacionista, fundador de la agrupación La Julio Argentino y creador de los fracasados voucher educativos en la provincia de Buenos Aires. Carlos Tisera, además, hizo referencia a la reciente declaración de ciudadano ilustre post-mortem al militante asesinado en 1988, Agustín Ramírez. Nos ayuda a todos a no trabajar solitariamente, pero sí en comunidad, para luchar por las causas nobles que hacen a las necesidades de la gente. Él en este caso eran las tierras, ¿no es cierto?, que sigue siendo un grito, como dice el Papa Francisco. Tierra, techo y trabajo, ¿no es cierto?, son derechos sagrados. Y bueno, sabemos que en el mundo de hoy esto es, digamos, algo que cruje, que suena fuerte, pero es, creo que, donde se van asentando los grandes ideales de lucha del pueblo. Yo creo que es un llamado muy fuerte a las dirigencias del país para que la gente pueda tener su trabajo, pueda tener su techo, ¿no? La diócesis de Quilmes prepara puerta abierta, mesa compartida para la Nochebuena. Como todos los años, en el salón parroquial de la Iglesia Catedral, recibirá personas solas o en situación de calle para compartir la cena de hoy 24. El obispo dejó un mensaje de Navidad. Encerrarse en el individualismo es construir el propio infierno. Y la palabra de Dios nos invita a que el amor sea el camino. Muy amados por Dios y también queriéndonos y amándonos entre nosotros, respetándonos, ayudándonos, consolando, dando una mano. Y bueno, el cielo un poquito es acá en la tierra, en la medida que amamos. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco. Falleció el histórico militante y hacedor de la comunicación popular Vicente Martínez. En Argentina fue director del Instituto de Cultura Popular y a nivel internacional condujo durante varios años la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Red de Radios Comunitarias de América Latina. Desde allí fue una de las personas que realizó un aporte determinante para que este noticiero federal de Farco, que ya tiene casi 20 años, fuera posible. Vicente estará en el recuerdo de las radios comunitarias de Argentina y de América Latina por su gran legado. Así expresaba los desafíos actuales de la comunicación popular en una reciente entrevista realizada por nuestra compañera Cristina Cabral de Radio Encuentro. Hasta siempre, Vicente. El desafío nuevo, novedoso, mejor dicho, es que cada vez más gente pueda involucrarse. O sea, lograr que la movilización permanezca, porque la comunicación sin movilización social se pierde. La comunicación que no genera movilización social no es demasiado exitosa. La movilización social generada desde la comunicación sí hace impactos que son nuevos. Aprender a usar la nueva tecnología es un desafío para los que ya nos quedamos atrás y que nos cuesta, pero el primer paso es reconocer que el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación popular es importante y es necesaria, y el otro elemento es que esa comunicación sea efectivamente usada desde los sectores populares hacia la masividad, hacia la comunicación masiva. Desde Farco,